De manera que el tema de la salvación es uno de esos que, si no tenemos la paciencia y la constancia, chocamos con lo que Dios dice. Veíamos ayer, al concluir nuestra hora de estudio, que hay un verbo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, que se traduce en nuestras Biblias conocer o conocer de antemano. Y en afinidad con ese verbo hay una palabra que a veces se traduce propósito, o a veces se traduce presciencia. Y decía al terminar la hora ayer que cuando ese verbo conocer tiene como sujeto a Dios, el significado de dicho verbo se amplía muchísimo. No es sólo identificar, no es sólo conocer teóricamente, sino que va mucho más allá. Veíamos pasajes como Amós 3:2. Dios dice a Israel que de entre las naciones de la tierra Él ha conocido a ese pueblo. Libro de Amós, capítulo 3 y versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Si uno diese al verbo conocer el significado común, normal, promedio, entonces eso significa que Dios no hubiese conocido a Egipto, a Babilonia, a Media, a Persia, a los filisteos, a los fenicios, a los romanos y griegos. No, ahí el verbo va más allá, tiene un significado más profundo. Ahí la idea es la de elegir. El significado del verbo conocer ahí es un conocer íntimo, un conocer con propósito. Y casi que podría traducirse: a vosotros solamente he escogido, he elegido de todas las familias de la tierra. Lo mismo ocurre con el pasaje en Oseas, capítulo 13 y el versículo 5, donde dice Dios a Israel: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Otra vez la idea de conocer ahí es un conocer íntimo. Dios cuidó, protegió, alimentó, todos esos aspectos Dios hizo a la nación de Israel, y esos están implicados en ese verbo conocer. El Salmo 1, versículo 6 dice que el Señor conoce el camino de los justos. Bueno, no solo lo conoce, Dios lo ha preparado, Dios lo ha seleccionado, el camino de los justos. Y luego hay otros usos en el Antiguo Testamento de ese verbo, por ejemplo, en Génesis 4:1, donde se habla de Adán, quien conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo. Ahí conocer tiene que ver no con distinguir, no con el conocimiento superficial y teórico de saber que lo blanco es blanco y que lo negro es negro y saber distinguir entre blanco y negro. Ahí conocer tiene que ver con un conocimiento íntimo, profundo. Ahora, en el Nuevo Testamento también esa palabra, ese verbo conocer, de antemano se utiliza, por ejemplo, en Hechos 2.23. Hechos 2.23. Dice el texto: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y ahí está la expresión, y anticipado conocimiento. En ese versículo hay una regla de gramática del idioma griego, el idioma del Nuevo Testamento, que es importante observar. Yo voy a tratar de explicar esa regla de gramática sin ser muy técnico. Voy a intentar no ser muy técnico. Esa regla de gramática la descubrió un estudioso del Nuevo Testamento, de estas cosas, llamado Granville Sharp. Granville Sharp, la regla de Granville Sharp, se llama así en el idioma griego. Y dice lo siguiente: cuando hay dos sustantivos, en el primero de ellos aparece el artículo definido, el, y luego hay el primer sustantivo, el más el primer sustantivo, y luego hay una conjunción y, seguido de otro sustantivo en el que no aparece el artículo definido. Vamos a ver. El más primer sustantivo con la conjunción copulativa y, la conjunción y más otro sustantivo que no lleva el artículo. Esa regla dice que este segundo sustantivo es una explicación, una ampliación del primero. Es decir, lo que el segundo sustantivo dice no es algo añadido, no es esto y esto, sino que el y lo que sigue es para aclarar, para ampliar el significado del primer sustantivo. Vamos a verlo aquí, porque aquí hay un ejemplo claro de esa regla de Granville Sharp. Dice: a este, entregado por, y ahora mirad el artículo, el, ahí lo veis, mirad vuestras Biblias, no me miréis a mí, mirad vuestras Biblias. Este, entregado por, ahí está el artículo, el, y luego sigue, determinado consejo. Y luego viene la conjunción, aquí ven, y, la conjunción, y en la Biblia está y. Y luego sigue, anticipado conocimiento, pero mirad que no hay artículo antes de anticipado conocimiento. De manera que la regla es que anticipado conocimiento, conocimiento previo, conocer de antemano, es una ampliación, una explicación adicional de la expresión determinado consejo. ¿Qué significa determinado consejo? Pues determinado consejo, es decir, anticipado conocimiento de Dios. Esa es la idea. De manera que cuando Dios conoce algo de antemano, es porque Él lo ha determinado así. Es parte del plan de Dios, es parte del propósito de Dios, es parte del decreto de Dios. Y eso es lo que Lucas, el autor del libro de Hechos, nos está diciendo. A este, es decir, a Cristo, entregado por el determinado consejo de Dios, por algo que Dios había planeado en la eternidad. Entiéndase el anticipado conocimiento de Dios. El conocer de antemano de Dios forma parte de su plan eterno, de su propósito eterno. No es ver, hermanos. No es que Dios vio que yo iba a creer y y entonces dijo, ah, bueno, como este va a creer, pues lo voy a escoger. No es así, hermanos. El conocer de Dios es su plan y su propósito. Es algo que Él ha planeado y que Él ha determinado. Forma parte de su decreto, de su propósito eterno, de eso que Dios se ha propuesto hacer y que se hará porque es su plan eterno. Y Dios está formando, ejecutando, fraguando su plan. Mirad el texto también en la primera carta de Pedro, creo que hemos visto ya este versículo, pero veámoslo otra vez. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Pedro ha dicho que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Mirad, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. A ver una cosa, Cristo murió porque Dios sabía que Cristo iba a morir. O Cristo murió como parte de algo preciso, concreto, específico del plan de Dios. Ahí está la gran diferencia y es lo que tenemos que entender. Era parte del plan eterno de Dios, del plan de Dios para salvar, para redimir al hombre, la muerte de Cristo, algo planeado por Dios en la eternidad. Hemos visto que la muerte de Cristo no fue un accidente. Los hombres no mataron a Cristo porque quisieron matarlo. En la ciudad de Jerusalén, Hechos 4, vimos 26 y 27, se reunieron Poncio Pilato, Herodes, los sacerdotes, los escribas, gentiles y judíos, para hacer lo que la mano de Dios había previamente determinado que se hiciese. Ahí está el texto otra vez, si queréis verlo de nuevo. Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para, la palabrita esa para indica propósito, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que ocurrió en Jerusalén aquel día no era algo que Dios sencillamente sabía que iba a ocurrir. Por supuesto que Dios lo sabía, Él es omnisciente, pero la omnisciencia es un atributo de Dios. El decreto de Dios y el plan de Dios y el propósito de Dios, esos no son atributos, esos son acciones, actos de Dios, cosas que Dios ha determinado que formen parte de su plan. Muy bien. Es importante ver el contexto, el ambiente de Romanos 8, particularmente Romanos 8:29. Vamos un momentito al texto de Romanos, capítulo 8. Recordad, para aquellos de vosotros que estuvisteis aquí ayer, recordad que estamos respondiendo los argumentos de aquellos que dicen que Romanos 8:29 y Primera de Pedro 1:2 muestran que la fe, que la elección o la selección divina se basan en el conocimiento previo de Dios. Es decir, que Dios solo conoce teóricamente. Que ese punto de vista facilita al entendimiento entre la elección y el libre albedrío. Y el tercer argumento que ellos exponen es que Dios puede autolimitarse si así lo desea. Y estamos respondiendo esos argumentos. La primera respuesta que hemos dicho es que el significado de ese verbo, conocer de antemano, es crucial para entender esta doctrina. Vimos la etimología de ese verbo. Es el verbo proginosco. Lo vimos ayer. Proginosco, conocer de antemano. Pro es antes de, y ginosco es conocer. Y vimos el uso de ese verbo en 2 de Pedro 3:17. Ahora, hemos dicho, como respuesta a eso, de que se basa sencillamente en el hecho de que Dios conoce, hemos dicho que cuando Dios es el sujeto de ese verbo, el significado de proginosco adquiere una dimensión distinta. Y hemos visto Amós 3:2, Oseas 13:5, Salmo 1:6, y hemos visto un uso general de esa palabra en Génesis 4:1. Adán conoció a su mujer, un conocimiento íntimo. Y acabamos de verlo también en su uso en el Nuevo Testamento, Hechos 2:23, en el que ese propósito eterno de Dios, eso que Dios ha predeterminado, y ese conocimiento de antemano tienen un significado igual. Y hemos visto también en Primera Epístola de Pedro 1:20 que el Cordero de Dios fue ofrecido por Dios, parte del plan de Dios desde la eternidad. Primera de Pedro 1:20. Ahora vamos a ver el contexto de Romanos 8, particularmente el versículo 29, porque eso es crucial también para entender el tema. Romanos 8, hemos visto en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, dicen, particularmente los arminianos, que la elección se basa en el conocimiento previo de Dios. Dios elige sobre la base de que Él sabe que uno va a creer, y por eso lo elige. Vamos a ver si el versículo 29 de Romanos 8 apoya esa teoría, ese concepto. Mirad lo que dice. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció. Si la elección se basa sobre conocimiento previo, nada más. Si el conocer ahí tiene que ver con ese conocimiento sencillo, conocer de antemano, previamente, nada más, pregunto, ¿A cuántos seres humanos conoce Dios previamente? ¿A cuántos? A todos. Entonces, si la cuestión fuese esa, que la elección se basa en conocimiento previo, entonces toda la humanidad sería salva, porque Dios conoce a todos los seres humanos previamente. Dice el texto, a los que antes conoció, ¿a cuántos conoció? A todos los seres humanos. Pero eso es absurdo, porque la Biblia no enseña universalismo. La Biblia no enseña que todos los hombres van a ser salvos. De manera que a los que antes conoció, ahí tiene que referirse a un grupo concreto y específico de personas, a quienes Dios selecciona, a quienes Dios elige, a esos a los que Él antes conoció con un propósito definido, a esos también los predestinó. Los mismos que son previamente conocidos, esos mismos son predestinados para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchas criaturas. Esto es lo que quiero decir. Dos cosas. Primero, si el conocer de antemano solo significa saber algo, entonces toda la humanidad sería salva, porque Dios conoce a toda la humanidad. Segundo, el versículo 29 dice, a los que, y esa expresión, los que, esas dos palabras, los que, es un pronombre personal, el pronombre personal hos en el griego, que literalmente significa quiénes. ¿Quiénes? Los que, como es traducido en nuestra Reina Valera, es una palabrita en el griego, el pronombre personal hos, que significa quiénes. De manera que lo que el texto está diciendo no es lo que generalmente la gente cree. A ver si soy capaz de explicar esto. Generalmente la gente piensa, y a lo mejor aquí hay algunas personas que piensan así, que como Dios sabía que yo iba a creer, o tú ibas a creer, o quien sea, Dios te escogió. Pero el saber que una persona va a creer, eso es una acción. Dios sabía que yo iba a creer. Dios conoció mi acción. Él sabía que yo iba a creer y por eso me escogió. Pero eso no es lo que el texto dice. Hos es un pronombre personal. El pronombre reemplaza al nombre. El nombre se refiere a personas, a individuos. El texto no dice que Dios conoció acciones. Por supuesto que Dios las conocía, pero no es eso lo que el texto dice. El texto dice que Dios conoció a quienes, a personas, a individuos, no sus acciones. Dios escoge a personas, a individuos, no sus acciones. Y eso es importante entender, porque la responsabilidad del maestro, del predicador, del evangelista, es exponer el texto bíblico, no sus ideas. La responsabilidad del predicador, del maestro, del evangelista, es exponer lo que el autor original de la Biblia quiso decir. Y lo que Pablo quiso decir ahí es que Dios escogió a quienes, es decir, a personas, no acciones. Muy bien, el versículo 29, por lo tanto, dice a los que, es decir, a quienes, no dice que Dios conoció actos personales, sino que conoció a individuos. Dios conoció a individuos. Conocer en ese sentido concreto de propósito, en el sentido de escoger, de elegir. A ti te conocí de entre todas las naciones de la tierra. A ti solamente conocí de entre todas las naciones de la tierra. Es decir, Dios de entre todas las naciones de la tierra escogió a una, la nación de Israel, no a otra. No escogió a Egipto, no escogió a Moab, no escogió a los griegos ni a los romanos, escogió a la nación de Israel. Fijémonos en lo armonioso, fijémonos en la armonía hermosa y concreta que tenemos entre Efesios 1, 4 y 5 y Romanos 8, 29. Mirad lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice el apóstol: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mirad que Efesios 1, 4 y 5 menciona las dos palabras: nos escogió. Ahí está el elegir. Nos predestinó. Ahí está el verbo predestinar. Predestinar significa poner un cerco. Poner un cerco. El verbo griego predestinar es el verbo horizo. Horizo. De ahí viene la palabra castellana horizonte. Horizonte es esa línea imaginaria que uno ve hasta donde la vista le alcanza, uno ve como si fuese un círculo. Pues la palabra horizo, que es la palabra predestinar, es eso, poner un círculo alrededor. Y eso es lo que es definir. Cuando uno define algo, cuando uno quiere concretar una cosa, le pone un círculo alrededor. Es esto concretamente lo que quiero, y es lo que dice el texto. De manera que Efesios 1, 4 y 5 dice que Dios nos escogió y nos predestinó. Y mirad lo que dice Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, ahí está la expresión, antes conoció es equivalente a elegir, es equivalente a escoger. Y a los que antes conoció también los predestinó. De manera que hay un paralelismo muy estrecho entre esos dos versículos de la Biblia. Como conclusión a esta parte de la que he estado hablando, quiero decir tres cosas a modo de conclusión. Cuando Dios es el sujeto del verbo proginosco, su significado es equivalente a preordenar o elegir. Muy bien. La respuesta a eso es que en Romanos 9 Pablo explica lo que Dios hace. No lo que Dios podría hacer. Pablo explica qué es lo que Dios hace concretamente. Pero lo que ocurre es que a veces los seres humanos queremos ser más sabios que Pablo y a veces incluso hasta que el Espíritu Santo. Y queremos buscarle una respuesta lógica y una solución lógica y una explicación lógica, y todo lo que tenemos que hacer es aceptar lo que Dios dice. E iríamos mejor ahí. Francamente, yo no entiendo cómo el nuevo nacimiento se produce. No lo entiendo. El Señor se lo explicó a Nicodemo y Nicodemo no lo entendió. Pero Nicodemo lo que tenía que entender y lo que nosotros tenemos que entender es que el nuevo nacimiento es una realidad que ocurre en el momento cuando uno pone su fe en Cristo. Nicodemo hizo al Señor dos preguntas, las dos comienzan con la palabra ¿cómo? ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? En otras palabras, el primer cómo de Nicodemo es ¿cómo es posible? Y luego, más adelante, vuelve a preguntar ¿cómo puede esto hacerse? El segundo cómo es ¿cuál es el proceso? ¿Y cuál es la respuesta que Cristo le da? Bueno, Nicodemo, es un misterio. El viento, de donde quiere, sopla. Y oyes su sonido, mas ni sabes a dónde va ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. A ver, hermanos, a menos que vosotros pertenezcáis a algún grupo extravagante de la fe cristiana, ¿cuántos de los cristianos han sido sellados por el Espíritu Santo? Parece que ninguno, pues nadie dice nada. ¿Cuántos? ¿Ah? A ver, hermanos, ¿los 12 apóstoles nada más? Pregunto otra vez, hermanos y hermanas, esto es elemental. ¿Cuántos de los que han creído en Cristo han sido sellados por el Espíritu Santo? Por favor, contestad. Todos. ¿Tú has sido sellado por el Espíritu Santo? Enséñame el sello, a ver, ¿dónde está? Quiero verlo. ¿Ah? ¿Cómo sabes tú que has sido sellado? ¿Cómo lo sabes? Exacto, yo lo sé porque la Biblia me lo dice. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo no te puedo enseñar mi sello, ¿dónde Dios me selló? No sé dónde está, no tengo ninguna marca en mi cuerpo que lo diga. Pero la Biblia dice que el día cuando yo creí en Cristo fui sellado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que fui sellado? Porque la Biblia me lo dice y yo creo lo que Dios dice en su palabra. Punto. Entonces, hay muchas verdades de la Biblia que aceptamos. La aceptamos por la fe. Lo creemos porque Dios lo dice. Ahora, a menos que pertenezcáis a algún grupo de esos que andan por ahí, ¿cuántos creyentes, cuántos de los que han creído en Cristo han sido bautizados por el Espíritu Santo? Todos. ¿Cuándo fuisteis bautizados? En el momento de creer. ¿Y qué sentisteis en ese momento? Nada más, pero sentisteis en ese momento, tú podías decir, ¿en este momento estoy siendo bautizado? No. Nadie sintió nada, yo no sentí nada. Pero dice la Escritura en 1 Corintios 12:13, porque por un espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sea judío o gentil, sea esclavo o libre, a todos se os dio a beber de un mismo espíritu. Yo sé que fui bautizado por el Espíritu, porque la Biblia me lo dice. Acepto lo que la palabra de Dios me dice, tal, a rajatablas. Y eso es lo que tenemos que hacer también con esta cuestión de elección y predestinación. La cuestión no es, y este es el tercer punto de la conclusión de esto de lo que estoy hablando ahora. La cuestión no es qué puede Dios hacer, sino que la cuestión es ¿qué dice la Biblia que Dios ha hecho? Esa es la cuestión. No nos pertenece a nosotros discutir qué puede Dios hacer. Lo que nosotros tenemos que entender es qué dice la Biblia que Dios ha hecho. Y aceptar eso, que la Biblia dice que Dios ha hecho. Muy bien, seguimos adelante. Dicen los arminianos, y acabamos de verlo ahora, acabamos de contestar ese argumento, que conocer de antemano es sencillamente saber. Hemos visto que no. La segunda cosa que ellos dicen es que la elección es corporal, que Dios elige al grupo. Dios escogió a un grupo, es decir, la iglesia, pero no escogió a individuos para formar dicho grupo. Hay un librito que leí hace muchos años, lo leí en inglés la primera vez. He leído parte del mismo libro en castellano, se lo presté a un hermano hace como un año y tengo que recuperarlo. No prestes libros, hermano, no lo prestes, alquílalos o cualquier cosa, pero no lo prestes. Libro prestado, libro perdido, generalmente. Y tengo que recuperar mi libro. El librito este escrito por un hombre llamado Robert Shank, S-H-A-N-K, y el librito tiene un título muy sugestivo: Vida en el Hijo. Y cuando ese librito salió a la luz, salió por allá por el año 59, por ahí, hizo un impacto tremendo, porque Shank conoce los idiomas originales, hebreo y griego, pero su teología es arminiana, casi wesleyana, más arminiana. Entonces Shank toma pasajes que tienen que ver con la vida cristiana y con advertencias que se le hace a cristianos y los aplica a la salvación. Y ahí fastidia el tema, lo echa a perder. Porque cuando lee, por ejemplo, Evangelio de Juan 15 y dice que los pámpanos que no dan fruto los cortan y se secan y los echan en el fuego y arden, pues él ve a cristianos ahí perdiendo su salvación. Y así un sinnúmero, los pasajes de Hebreos, por ejemplo, en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, hay 5 grandes advertencias, una en el capítulo 2, otra en el capítulo 3, otra en el capítulo 4, otra en el capítulo 6 y otra en el capítulo 10. 5 grandes advertencias, pero todas a creyentes. ninguna de ellas con la intención de enseñar que el creyente pierde la salvación. El creyente pierde otra cosa, pero no la salvación. Y este Shank es uno de los que expone que la elección es corporal. Hemos sido escogidos como grupo, pero no como individuos. Vamos a ver cuáles son los argumentos que se exponen. Escuchadlos. Estos son los argumentos de aquellos que enseñan que la elección es corporal. Veamos el pasaje de Efesios otra vez, Efesios 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos es plural. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos, plural, escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, plural, santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos, plural, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De manera que los argumentos son: el grupo de los escogidos es mencionado siempre en plural. Efesios 1:4, no se escogió. Efesios 1:5, habiéndonos predestinado. Ese es el primer argumento que expone. El segundo es que la elección, dicen ellos, es siempre en Cristo. Dice el texto: según nos escogió en él, en Cristo, y se refiere a posición, el hecho de que como iglesia corporativamente estamos en Cristo. Y también los argumentos expresados anteriormente dicen que esa elección corporal facilita el entendimiento entre elección y libre albedrío, como expresé antes, y que Dios puede autolimitarse si lo desea. Pero principalmente esos dos que mencioné, que en el pasaje en Efesios se habla de plural y luego que la elección es en Cristo. Ahora, esos argumentos tienen su respuesta, y creo que respuestas convincentes. En la carta a los Efesios, Pablo está escribiendo a una iglesia. No está escribiendo a un individuo en la iglesia. No está escribiendo a un anciano en la iglesia. Pablo no está escribiendo una carta, una epístola individual como la que escribió a Filemón, o la que escribió a Tito, o la que escribió a Timoteo. Pablo está escribiendo una carta a una iglesia. Por lo tanto, es lógico y es de esperarse que utilice verbos en plural y que utilice pronombres personales en plural, porque está escribiendo a una iglesia. Si Pablo hubiese escrito el mismo tema a un individuo, hubiese utilizado verbos en singular y pronombres en singular. Segundo, es verdad que la elección es en Cristo. En Cristo. Pero, cuidado, la preposición griega en un número increíble de veces, es más bien un instrumental. Es decir, está en el caso que se llama instrumental y se traduce por. Es verdad que la elección es en Cristo, pero más que en Cristo, es por Cristo. Es por medio de Cristo. Cristo es el agente directo en la elección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. De manera que la elección es por Cristo, es por medio de Cristo. Cristo es el agente directo en la elección. De manera que más que en Cristo, la elección es por medio de Cristo. Es agencia. Nos ha escogido por Cristo como instrumental. Tercera respuesta, o tercer aspecto de la respuesta. Si Dios no escoge a individuos, ¿cómo sabría que existiría un grupo? Para que exista un grupo está formado por individuos. Cada individuo ha creído. La salvación, y eso lo enseñamos nosotros, aquí no hay ningún evangelista que enseñe otra cosa. Aquí no hay ningún evangelista, seguro, que enseñe que la salvación es colectiva. Todos los que predicamos el evangelio que yo conozco enseñan que la salvación es individual, que cada persona tiene que creer. Cada individuo tiene que creer. La salvación es individual. La respuesta acostumbrada es: Él conoce de antemano. De modo que volvemos a la misma cuestión. ¿Qué significa conocer? Si conocer solo es ser capaz de distinguir, entonces mala cosa, porque no tendríamos explicación para muchos pasajes bíblicos. Y finalmente, como aspecto final de la respuesta a ese argumento de que la elección es corporativa o de grupo, fijaos, voy a mencionar algunos nada más de los pasajes bíblicos que mencionan que la elección es individual. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel individuo a quien individuo el Hijo lo quiera revelar. Lucha con ese texto, pelea con ese texto, discute con ese texto, argumenta con ese texto, a ver qué resultado tienes. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y en el texto griego es cada uno de los que estaban ordenados para vida eterna. Juan 6:37. Juan 6:37. todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Individuo. 6:44, poquito más abajo. Ninguno puede venir a mí, ningún individuo puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Individuo. Versículo 65 del mismo capítulo. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí, ninguna persona, ningún individuo puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ya que estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15 y versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor fue por las márgenes del mar de Galilea y vio a Pedro y le dijo: tú sígueme. Vio a su hermano Andrés: tú sígueme. Vio a Jacobo y a Juan: tú sígueme, tú sígueme. Individuos. Hay muchos textos, hay muchos otros que no tenemos tiempo para mencionar ahora, porque nuestro tiempo se ha agotado. ¿Alguna pregunta respecto de lo dicho antes de tomar nuestro descanso de 5 minutos? ¿Cuál es su pregunta? Bueno, en el sentido de que al ser, como está dicho, pecadora, podría haber sido debilitada la mujer también. Sí, no. Sí, pero fíjese una cosa. No, sí. Fíjese que cuando yo dije pecadora, no quise decir que era una mujer mala o de mal vivir. No. Sino que al pertenecer a la raza humana, al ser hija de Adán, es pecadora. En eso es lo que quise decir. Pero evidentemente María era la persona que Dios había escogido por alguna razón muy concreta. Por eso dudé un poquito al usted hacerme la pregunta. Tenía que ser descendiente de David, porque el Mesías tenía que ser descendiente de David. Y José también era descendiente de David. José lo era a través de Salomón, la línea real, el linaje real. José era quien tenía el derecho al trono. María técnicamente no tenía derecho al trono, no solo por ser mujer, sino por el hecho de que era descendiente de David, pero a través de Natán. Pero ella dio a luz al Mesías. Y como ella era descendiente de David, al nacer Cristo de ella, se cumple ese aspecto de la promesa de Dios de que el Mesías tenía que ser descendiente de David. Pero falta el otro aspecto. Tiene el derecho legal al trono, y José se lo cede. José adopta a Jesús. Jesús se convierte en hijo adoptivo de José. De manera que es un caso muy concreto, no es accidental, sino que esa era la pareja que Dios había destinado de antemano para que a través de ellos viniese el Mesías. Seguro. Jesucristo es Dios reencarnado en la Virgen. Encarnado. No reencarnado, sino encarnado. Y esa discusión, yo le puse ese caso. Yo no sé si lo he puesto bien o lo he puesto mal. Por eso pregunto yo, lo mismo que fue María, no podía haber sido Ana. Si hubiese reunido los requisitos, porque el requisito era que esa persona tenía que estar desposada con alguien que tuviese derecho al trono, es otro tema distinto del que estamos tratando, pero María era la persona, porque ella estaba desposada con José, quien era el hombre que tenía en ese momento de la historia de Israel el derecho legal al trono de Israel.